Pues la radio se mueve y nuevamente toma la calle para acercarse a los ciudadanos, quienes, como de costumbre, pues claman esas necesidades, esas carencias, como el caso que nos ocupa ahora un ciudadano. Hola, gracias por tu tiempo, amigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a ti. Un placer. Tienes una queja en una organización Vives, una organización más o menos elegante, pero parece que falta iluminación. Pues sí, exactamente. Antes que nada, quiero agradecer, porque hace 10 años que vivo en Playa Blanca, y recalcar que es un sitio hermoso para vivir. Pero bueno, básicamente en lo que es la zona de Costa de Papagayo y la zona de Castromar, pues da bastante miedo andar por las noches, ¿no? Vamos a ubicar a los oyentes. ¿Dónde están estas organizaciones? ¿Cerca de, al lado de...? Pues la zona de Castromar está cerca del colegio, en el sector 70, y Costa de Papagayo creo que es por demás conocido, detrás de lo que es el mercadillo del pueblo, ¿no? Tengo entendido incluso, no sé si es el caso que nos ocupa, pero que muchas veces a las 7 de la mañana los niños, los alumnos se levantan de sus casas, salen al colegio, incluso con las linternas o con los teléfonos, algunos que aún son muy jóvenes, pero tienen la posibilidad de tenerlos, que van alumbrando el camino. ¿Es esto cierto o es una leyenda urbana? No, es absolutamente cierto. Yo tengo niños en edad de instituto y hace años que por las mañanas, pues desgraciadamente, en invierno principalmente, pues salen de noche oscura y no hay ninguna farola. ¿Qué echas de menos? ¿El hecho de que falte iluminación o de que no se preocupen de reparar la que ya hay? Incluso me atrevería a decir, ¿es necesario tanta iluminación? Vamos a ir contestando las primeras preguntas, a ver, las dos primeras. Bueno, podríamos empezar por reparar las que ya hay, porque hay, lo que pasa es que se están pudriendo y nunca se han utilizado. ¿No hay mantenimiento? Bueno, yo nunca las he visto funcionando. Me refiero incluso a nivel de pintura, serán de hierro forjado y se irán oxidando. Es una lástima, ¿no?, perder... Exactamente, entiendo que ha habido una inversión por parte del ayuntamiento o de quien ha hecho la zona aquella en su momento, pero ahora nadie se ocupa de eso. O sea, que nunca llegaste a ver funcionando esas farolas. No. O sea, están de adorno prácticamente. Pues sí. ¿La urbanización es nueva, moderna? Que va, la urbanización tiene por lo menos 10 años. Te preguntaba esto porque normalmente, o al menos lo que hemos sabido en las últimas semanas, es que cuando se hace una urbanización les obligan a primero pues tener lo que es todo la infraestructura, ¿no? De farolas, alcantarillado, incluso bancos, papelera, caminos asfaltados, aceras. No es el caso que nos ocupa. No. Lo que nos ocupa es que no hay luz y, bueno, otro tema es que no hay agua. O sea, a mí me traen el agua en cubas cuando en realidad es una urbanización que está de alta desde hace tiempo y me veo obligado a pagar casi 5 euros el metro de agua. La cosa se calienta. Vamos a cerrar el tema de las farolas. Solamente me quedaba hacer una pregunta y luego tomamos brevemente el tema del agua. Con el tema de las farolas, un viaje que hice a Marrakech, me llamó la atención el hecho de que no había farolas a ambos lados del camino, a ambos lados de la calle, tan solo en uno de ellos. Entendí que pues pensaban que era suficiente iluminación. Es decir, sería una forma de tomar esa idea para abaratar costes, es decir, un solo lado de la calle o encender farolas pares una semana, impares la otra. ¿Habría métodos? Porque claro, nos va a decir el ayuntamiento, es que no tenemos dinero. Pues ya sería un gran paso, ¿eh? Ya sería un gran paso, al menos tendríamos de un lado de la acera. O sea, que tú tampoco estás enfadado por el hecho de que no haya iluminación. Con poca iluminación, con unos pocos puntos de luz, ¿serían suficientes? Yo entiendo que sí, al menos sería mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Te abres entonces, eres tolerante, es decir, con la situación en la que se está viviendo, pues se puede reparar, se puede hacer un pequeño apaño con un par, tres o cuatro puntos de... Incluso hay detectores volumétricos que detectan el paso de la gente y se encienden las farolas, o relojes programados, que a lo mejor a las 3 de la mañana no es necesario que esté toda esta parafernalia encendida. Vamos, más o menos convenimos en lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Háblame del agua. Pues nada, aún no tenemos agua corriente, lo único que tengo es agua de cubas. ¿Pero cuándo no tienes agua corriente? ¿Tú no llegas a casa y abres el grifo? Abro el grifo porque tengo mi aljibe, tengo mi agua, pero la el hidro, pero el agua no llega de la calle, de la tubería corriente como en todos sitios, sino que a mí me la traen en un camión cisterna. ¿Desde cuándo está pasando esto? Desde hace 6 años. ¿Y nunca se ha hecho nada? No, nunca se ha hecho nada y no hay agua allí. ¿Por qué no hacemos una recogida de firmas y llevamos esto al ayuntamiento? ¿Te atreverías? ¿Quién es el portavoz? ¿Quién toma un poco la voz en todo esto? ¿No hay unión entre vecinos? No, ya se han hecho levantamientos de firmas, se han presentado la situación en el ayuntamiento, pero siempre hay una versión diferente, nunca se sabe cuál es la real y el problema sigue adelante. Y ya digo, Hay otras zonas donde yo he vivido anteriormente, donde se paga un euro y poco el metro cúbico. En Club Lanzarote se paga 2 euros y poco. Y 2,43 euros, me parece. No lo sé exactamente, pero sí. Y yo pago casi 5 euros por el metro. ¿Esta cuba a cuánta gente abastece? ¿A un grupo de vecinos o es una cuba individual? La cuba abastece a quien lo llame, a cualquiera de los vecinos que lo llame, que somos unos cuantos vecinos. ¿Y cómo ha tu familia podido llevar todo esto, vivir en esta situación? No es muy cómodo que te digan, cariño, no te bañes hoy o no te duches, porque es que hay que llamar al de la cuba y resulta que hoy es sábado y mañana es domingo y no tenemos agua. ¿Ha pasado esto? Pocas veces, pero porque todos están pendientes del agua. ¿Une a los vecinos esta carencia? Bueno, sí, ya te digo, se han levantado firmas más de una vez y se han pedido como vecinos más de una vez soluciones, pero bueno, aún no hemos visto nada. Mejor era no estar unidos y tener agua. Probablemente. Vamos a elevar esta protesta al ayuntamiento, a quien tenga competencia sobre esto, y te contestaremos bien a través de la radio o cuando nos veamos, amigo. Gracias. Gracias a ti, que tengas un buen día.